Bien, muchachos, como es costumbre, en el avanzar el alumno practica más, ¿no? Además que es un examen de admisión. Si es que no me equivoco, vi una pregunta en el virtual de Transfor. A ver, lo voy a buscar. Pero igual, anda avanzando con este problemita, ¿ok? Mira, un consejo, tengo exponentes 4. Hay que degradar. Con eso ya te dije todo. Hay que degradar, ¿ok? Sí, no recuerdo su nombre. No sé también si lo he guardado. Bueno, todavía nada. Vamos a hacer esta pregunta de admisión. Fue la admisión 2021-1, o sea, en el examen virtual de la UNI que se tomó en marzo. Me piden calcular tangente de alfa, ¿no? Señores, alfa es un ángulo en sentido que horario, perdón, antihorario. Y si yo pues aquí le pongo un betita, ¿sí? Yo puedo decir que la tangente de alfa es igual a la menos tangente de beta. Ya. Y ese beta es agudo, ¿no? Hola, Yanile. Y ese beta es agudo. Así que la tangente de beta sí lo puedo calcular. Mira. Sería el cateto opuesto, que es el coseno de 110 grados. Menos el coseno de 160 grados. Entre un quinto. ¿De quién? De 110 grados. Menos seno de 160 grados. ¿Ok? Así que ese un quinto sube como 5. ¿Ok? Por. Hagamos transform en el numerador. Cuidado porque cos menos cos es la peligrosa. Ese es menos dos veces seno de la semidiferencia. 110 menos 160 es menos 50. Entre 2 sería menos 25. Por el seno de la semisuma. Sería 270 entre 2, 135, ¿no? Ahí está. Abajo, seno menos seno, que es dos veces seno de la diferencia, también menos 25, por el coseno de la semisuma, 135. Niños, entonces, por acá yo me doy cuenta que el 2 se va, y el seno de menos 25 también se va, ¿no? Así que tenemos que la tangente de beta es 5 por menos seno sobre coseno, tangente de 135. Pero señores, ¿quién es tangente de 135? Menos 1, ¿no? Y ahí tengo la tangente de beta, que obviamente no es la respuesta. Entonces yo digo, entonces la tangente de alfa es menos S menos 5, ¿no? Ahí está la respuesta entonces para ese problemita, ¿no? Transformaciones trigonométricas en el último examen de admisión, ¿ok? Transformaciones trigonométricas en el último examen de admisión de marzo, que no estuvo muy difícil. Sencillamente es hacer transform primer caso en el numerador, transform primer caso en el denominador también. Pero mira, desde ahí no ha venido hasta el año 2014, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, llegaste a degradar el problema que te dije. Lo que voy a hacer es multiplicar a todo por 8. Tener 8m, 8 seno a la cuarta de tita, más 8 seno a la cuarta de 2 tita, más 8 veces seno a la cuarta del 3 teta, ¿no? Entonces, diremos así. 8 seno cuarta es 3 menos 4 veces el coseno del doble más el coseno del cuádruple más el otro. 3 menos 4 veces el coseno del doble, el doble de 2 es 4, más el coseno del cuádruple, el cuádruple de 2 es 8. Y el 8 seno cuarta sería 3 menos 4 veces el coseno del doble, 6, más el coseno del cuádruple, que viene a ser 12, ¿no? Entonces, yo lo he puesto en vertical para sumarlo bonito y tener así 8m, 9, factoriza el menos 4 y quedaría coseno de 2 teta, pero como teta vale pi séptimos, quedaría coseno de 2 pi séptimos más, porque la factorizo al menos 4, coseno de 4 pi séptimos y más coseno de 6 pi séptimos más coseno de 4 teta, o sea, coseno de 4 pi séptimos más coseno de 8 pi séptimos y coseno de 12 pi séptimos. ¿Está bien o no? Entonces, esto es una suma notable. Suma de los pares es menos un medio. Ahora, miren lo que voy a hacer aquí. Miren lo que voy a hacer aquí. Ese coseno de 8 pi séptimos lo voy a colocar como pi más pi séptimos. Y ese coseno de 12 pi séptimos lo voy a colocar como pi más 5 pi séptimos. ¿Está bien? Y este coseno de 4 pi séptimos como pi menos 3 pi séptimos. Entonces por acá voy a tener 8m. 9 menos 4 por menos 1 medio es más 2 más reducción, quedaría menos coseno más segundo cuadrante negativo coseno de 3 pi séptimos menos coseno en el tercero coseno de pi séptimos y menos todos son negativos, aquí yo tendría pues 11 menos ordeno coseno de pi séptimos más coseno de 3 pi séptimos y más coseno de 5 pi séptimos, ¿no? Jóvenes, entonces, esto es una suma notable. Ella vale un medio, ¿no? Así que quedaría 8m, 11 menos un medio, ya de frente ya, 22, 21 medidas. Por lo tanto, el valor de M sería 21 16avos, ¿no? Así que eso sería el problemita número de admisión, ¿no? Ahí está. Bien, muchachitos. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta hasta ahí? El problema 2, que fue admisión también, ¿no? Bueno, es, en realidad es para marcar, ya conocen la identidad, es para marcar. Vamos, solamente hazlo, trabájalo y me cuentas, ¿ya? Bien, te dicen eso, ¿no? Pero nosotros ya conocemos la identidad, pues. Nosotros sabemos que 16 veces, siendo la 5, es quién. 10 veces el seno de X, menos 5 veces el seno del triple X, más una vez el seno de 5Y, ¿no? Así que por simple comparación, A vale 10, B vale menos 5 y C vale 1, pues, ¿no? Así pues, me pidan lo que me pidan, ya puedo reemplazar. Me piden A más 2B más C, o sea, 10 más menos 10 y más 1, pues, ¿no? Aquí en ese problemita todo sale 1, pues. Todo sale 1. ¿Ok? Todo sale 1. Muy bien. Problema sencillo, un problema fácil, ¿no? Admisión. Que por eso desde el 2010 que hablamos ya de degradación para exponentes más altos, ¿no? 5, 6, 7, siempre venía hasta el exponente 4. Así que transformación estrogramática se presta para hablar de esos tipos de degradación. Vamos, a ver, muchachitos. Problema 3. Pensando, razonando el problema 3. ¿Cómo debe ser el problema 3? Recomendación. Multiplícalo en aspita. Sí, ya de la transformación. Vamos, te doy un tiempo para que lo resuelvas. Thank you. A ver, veamos si es cierto. Lo que dice John, ¿no? Por acá tenemos E. Fracción. Tenemos 1. 2 por 2. No le voy a poner 4. Porque yo sé que la transformación necesita un 2. Quería seno de 70 grados por el seno de 10 grados, ¿no? Entre 2 veces seno de 10 grados. Así que a ese 2 en sen hay que hacerle transformes. Dos en sen es coseno de la diferencia. Coseno de la suma, ¿no? Entre dos veces seno de 10 grados. Este hace distributiva. Tenemos 1 menos 2 veces coseno 60 es un medio, más 2 veces coseno de 80, entre 2 veces seno de 10 grados, ¿no? 2 por 1 medio es 1, y 1 menos 1 se va, así que el de arriba, permíteme cambiarlo por su corazón. Coseno de 80 es igual que seno de 10. ¿Y todo entre quién? 2 veces seno de 10, ¿no? Bueno, pues son igualitos, así que la respuesta es 1, ¿no? Muy bien, Janilet, muy bien, John. Listo. Vamos por el problema 4. Muy bien, una pregunta que también es súper sencilla, ¿no? Si vos lo verificas, solamente es aplicar propiedad. Al ojo, y un dice 4. Listo, bien, esa es identidad propia directa, ¿no? Profe, que así he venido, para que veas, pechito. Cuando tres ángulos suman 180, porque es un triángulo, el seno de 2A más el seno de 2B más el seno de C es 4 veces el seno de A por el seno de B y por el seno de C, ¿no? ¿Y todo entre quién? El seno de A por el seno de B y por el seno de C, pues. Y acá, pues, muchachitos, todo es igualito, ¿no? ¿Qué me queda? 4. Más fácil no puede estar. Pero miren, en el mismo examen, no, porque 2010-1 también es 2010-1, por si acaso, no, también en el mismo examen, te das cuenta que tenemos aquí en 2010-2 dos preguntas de transform, ¿no? Y otra preguntita de más nivel, ¿no? Una preguntita que vale la pena por ahí razonar. Se parece más o menos a la pregunta más fácil, ¿no? Un poquito más difícil, la de que la que ha venido en la edición, ¿no? Pero acá tengo el triángulo ABC, donde el ángulo B es 153 grados con 30 minutos, ¿no? A es el seno de 27 grados y C es el coseno de 26 grados. Dice calcular el área aproximada de la región limitada, dice, ¿no? ¿Cómo se calcula el área? ¿Te acuerdas de un triangulito? El área, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? El semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que forman estos lados, ¿no? Vamos a ver, te doy esa pauta, tú termínalo. Seno, resolución de triángulos oblicuo ángulo. A ver, vamos, practícalo. Ya, tenemos todavía. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, según esta área, debe ser un medio, ¿no? De seno de 27 grados por el coseno de 26 grados y por el seno de ¿quién? De 153 grados con 30 minutos, ¿no? Listo. Es eso lo que se debe hacer, según la formulita más directa del área. Ahora, profe, ¿qué hago ahora? 27 y 26 sumados me dan 2. Sumados me dan 53, así que sería bueno multiplicar por 2 y dividir entre 2. Tenemos que el área es 1/4. 2 en 2. Seno de la suma. Más seno de la diferencia. Ahora, me preocupa ese 153, 30 minutos. 30 minutos es medio grado, ¿no? Tengo 6, 10, 207 medios, 207 medios. ¿Conocido por ahí? ¿Cómo podemos escribirlo? A ver, si a 180 grados, si a 180 grados le quito 153, ¿qué me quedaría? 6. Ah, mira. Eso es igual que el seno del suplemento, ¿no? De 26 grados con 30 minutos. Así que ya está listo para reemplazar. Seno de 53 es 4/5. Seno de 1 por dato es 7 sobre 400. Y seno de 26 grados 30 minutos es de 53 medios. Pues. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que aquí puedo multiplicar por 80 arriba y por 80 abajo para tener fracciones homogéneas. Por 80, 320. Quedaría 327. 1/4. Y esto es raíz 5 sobre 5, ¿no? Así que 4 por 5, 20. Me va a quedar, pues, 327 raíz 5 sobre ¿cuánto? 8000. O sea, la clave era la E, ¿no? Listo. Y tenemos sello. Vamos, no, muchachitos. Hacemos el problema 6. Te doy un tiempo también para que lo trabajes ya. Thank you. Bueno, ahí hay que multiplicar por 2, como te dije, ¿no? Vamos a darle esa forma y ya tenemos clave de Young. A ver, veamos. Por aquí, muchachitos. 2 en sen es el coseno de la diferencia. Si yo resto, me va a quedar 90. Menos el coseno de la suma, ¿no? 2x. L 2p, pues, ¿no? Y aquí, es el coseno de la suma. Más el coseno de la diferencia, que es 120. Y bueno, pues cuando toque sumar ellos dos, voy a tener lo siguiente: 2p más 2q, coseno de 90 es 0, el coseno de 2x se va. Y coseno de 120 es menos un medio, ¿no? Así que P más Q sería pues menos un cuarto, ¿no? Listo. Menos un cuarto. Muy bien. Profe, o sea, las preguntas de Transform no son tan difíciles que digamos, ¿no? Mira, por ejemplo, el problema 8 para divertirnos, ¿no? Profe, eso al ojo, suma notable. Profe, cuando eran los pares, es menos un medio, ¿no? Y está, profe, nada más, chido, nada más, ¿no? Nada más. Profe, ¿y qué hago en el problema 7, por ejemplo? En el problema 7, ¿qué debo hacer en el problema 7? Creo que el problema te indica, ¿no? Si acá hay de primer grado, si todo lo que está aquí es de primer grado, entonces tendrías que degradar, ¿no? Tendrías que degradar. ¿Cómo se degrada, profe? A todo por 4. ¿No? ¿Y quién es 4 seno cubo? 3 seno. Del mismo ángulo, vamos a ponerle 45 grados, esta cosa, menos seno del triple, 3 teta menos 135 más L es 3 seno de teta menos seno del triple teta, y el otro sería 3 seno de teta más 45 menos el seno del triple, ¿no? Listo. Lo sumas y factorizas el 3, ¿no? ¿Qué va a quedar? Seno de teta más 45 grados más el seno de teta menos 45 grados más el seno de teta. Factorizas el menos, que va a quedar el seno de 3 teta más 135 grados más el seno de 3 teta menos 135 grados y más el seno de 3 teta, ¿no? Listo. Aquí hacemos transform. Y aquí hacemos transform. ¿No? Que tenemos 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia, ¿no? Ahí está. Por acá, 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Y listo. Y ahí se resuelve el problemita, pues, muchachos, ¿no? Factorizas el seno de teta. De teta, quedaría pues raíz de 2 más 1. Factorizas el seno de 3 teta y te quedaría menos raíz de 2 más 1. Entonces tengo 3 raíz de 2 más 2 más 3 por el seno de teta. Si el menos entra, quedaría pues raíz de 2 menos 1 por el seno de 3 teta, ¿no? Por simple comparación, L es A y L es B, ¿no? Pero recuerda que multiplicamos por 4, L es 4A y L es 4B, ¿no? Y ahí está, despejas y te sale el problemita. Muy bien, muchachitos, entonces ahí nos quedamos. Estudia mucho, ¿sí? La siguiente semana nos reencontramos. Ok, niños, un fuerte abrazo para todos ustedes. Sigan cuidándose, pues. La próxima semana continuamos con el intermedio, ¿ok? Cuídense mucho, muchachitos. Hablamos, hablamos. Chao, chao.